Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrá recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y levanta la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Tratamos de apagar los celulares, ¿no es cierto? Y no contestarlo dentro de la iglesia, menos aún, ¿no es cierto? Porque estamos en un recinto sagrado, es un lugar propio e inclusivo para Dios, que no necesita el celular. Yo creo que desde aquí hasta donde están sentados, Él escucha igual. A no ser que por ahí haga una llamadita al celular y sea Jesús, ¿verdad? Que debe saber que le dice algo, pero no creo que haga eso. Bueno, estamos en miércoles santo, miércoles de ceniza, y nos preguntamos cómo podemos nosotros hacer vivir la cuaresma, cómo podemos hacer para sacar el mayor fruto de este tiempo, que es un tiempo donde Dios se empeña, se compromete por su sangre preciosa y por la autoridad de la Iglesia Católica. Él se compromete a dar miles de veces más gracias en cada acto que vamos a realizar a partir de hoy hasta la Pascua incluida. Él se compromete a darnos toda la gracia necesaria para dejar el pecado mortal. Totalmente, pero no como siempre. Ahora hay plus. Y entonces es el momento de tomar conciencia de eso. Muchos hablan ahora para la preparación, ¿qué podemos hacer en la cuaresma? Bueno, tratar de ser bueno con los demás, practicar las obras, compartir con el pobre, ser bueno con los vecinos, qué sé yo, y hacer oración y hacer penitencia, hacer ayuno, todo eso está muy bien, pero nos estamos olvidando de Jesús. ¿Quién es el protagonista acá? Cuidado, todo eso está bien, pero si yo no tengo a Jesús, todo eso no sirve para nada, porque yo le puedo dar comida a los pobres, atender, pero si yo no tengo amor verdadero, si eso no sale impulsado por el amor a Dios, no sirve. Pero para que salga impulsado por el amor de Dios, yo tengo que sentir celebrar este tiempo de Cuaresma en la persona de Cristo y en María Santísima, porque es corredentora, aunque muchos lo niegan. Ella colaboró a la obra redentora con sus sufrimientos. Y entonces yo tengo que mirar a Jesús crucificado, yo tengo que tratar de entender, cuando nosotros explicábamos que en el huerto de los olivos Jesús ya hace pecado, una cosa horrible, que es, Él asuma mis pecados, y que Él vea que lo está cometiendo, mis propios pecados, Él veía como Él hacía mis pecados, uno por uno, los de cada uno, y los de toda la humanidad, Él veía que violaba niños, y que eso venía, porque Él estaba asumiendo el pecado, Él no lo hizo, pero al asumirlo es como que lo carga sobre sí, por eso dice aquí, ¿dónde se fundamenta eso que decimos? Justamente aquí, San Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, dice, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios, porque Él cargó sobre sí, lo dice Isaías también. Y entonces tenemos que mirar a Él eso, tenemos que mirar lo que Él ha hecho y lo que Él hace, porque intercede ante el Padre permanentemente. La pasión de Cristo no pasó, la pasión de Cristo sigue estando viva y se renueva en cada santa misa. La pasión de Cristo no fue, la pasión de Cristo es. ¿Saben para quién fue la pasión de Cristo? Para los que están en el cielo y en el purgatorio, pero para nosotros que estamos en la tierra es y puede no ser. Eso depende de nosotros. Por eso dice que Cristo murió por muchos. ¿Cómo por muchos? Por todos, ¿no? Por muchos. Puede ser todos, que todos puede ser muchos, pero por muchos. Solamente no va a recaer toda esa sangre y sufrimiento de Cristo en la persona que no lo quiere recibir o lo rechaza, obviamente. Porque Dios respeta eso benedicto y santo que es la libertad. Porque contradecirla sería caer en una imperfección gravísima de parte de Dios. Entonces, también tengamos presente la primera lectura. Qué hermoso lo que dice el profeta Joel, ¿no? El hermanito Joel, el profeta Joel, esto es palabra de Dios. Vuélvanse a mí de todo corazón en este tiempo, vuélvanse a mí primero. Olvídense de ustedes mismos, vuélvanse a mí. Olvídense, olvidémonos de nosotros mismos. Olvidémonos de nosotros mismos, volvamos a Él, miremos a Él. Tengamos un crucifijo a quien miremos una hora por día. Besémoslo, miremoslo, contemplemos, meditemos la pasión, entendamos que ese que está ahí soy yo. Y yo soy ese que está ahí, si yo quiero. Eso se llama comunión. Eso se plenifica en el sacramento cuando comunico. Pero se puede prolongar en el día y en la noche. Volvamos, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas, con llanto del corazón. No con lágrimas de cocodrilo, no con la reguera, no le creas a la reguera del perro ni a las lágrimas de la mujer, dice un dicho. No, es un dicho, yo no lo digo, lo dice. Es decir, el perro cuando hace alguna travesura va a ser el reguero para que no le pegue, ¿verdad? Pero lágrimas de cocodrilo, ¿sí? No es la lágrima física, aunque si sale, bendito sea Dios, pero yo lo procuro y pongo mi fe en una lágrima. Se me cae. Mi fe está radicada en lo más profundo del intelecto. La recibo con el entendimiento y la vivo y la acepto con el corazón. Esa es la fe. Y se traduce en obras concretas, no solo en lágrimas. Con ayuno, lágrimas y llanto interno, ¿verdad? Que se rasgue el corazón, el luto en el corazón, no los vestidos. Es decir, está apuntando hacia adentro. No enlutemos vestido de negro porque estamos en Cuaresma. No, vistamos el corazón, enlutemos el corazón. Nada de música mundana, nunca que tener música mundana. Pero también sería bueno privarse de la buena música. Estamos en tiempo de Cuaresma, fiestas, comilona, nada. tenemos que aprender a vivir una cuaresma. Si alguien no quiere quitarse los 40 días, lo puede hacer, aunque el mundo le va a decir que está loco, pero a nosotros no nos importa lo que el mundo nos diga. Si uno quiere vestir de una manera muy sencilla los 40 días, hágalo. Aunque le digan que extraordinario de ministerio, ¿qué importa? Lo hago con Jesús, estamos 40, quiero vivir sobriamente. Si alguien quiere vivir más sobriamente y caminar más y no andar tanto de ahí, también lo puede hacer. Si alguno quiere, acá voy a leer algunas cositas también que se pueden hacer en tiempo cuaresma, pero fundamentalmente es el corazón el que tiene que estrujar la gracia y sudar el corazón y sudar sangre en el corazón, viéndolo a Jesús, acompañándolo en la pasión, meditando y profundizando la pasión de Jesús. Esa es la verdadera cuaresma, por ahí empieza. Cuando yo lo veo a Jesús que está en la cruz y mi corazón se enternece por lo que Él ha hecho por mí, claro que consecuentemente, si eso está bien hecho y yo lo hago bien y la gracia entra en mi corazón, yo voy a tratar bien a los demás. Consecuentemente es imposible que el que ama a Dios de verdad no ame a nadie y no le perdone, no lo sirva y no esté siempre atento a Él y se humille ante el prójimo. Imposible. Por eso que querer hacerlo solo con el prójimo primero, no le va a salir, se va a caer eso. No tiene sustento. Porque no se puede sustentar Cristo que abre los brazos en forma horizontal si no está metido en un palo vertical, levantado para levantar los brazos. Entonces la primera dimensión que tenemos que tener es vertical. Nosotros estamos relacionados con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, viene en un segundo momento. Si no caemos en una asistencia social, caemos en una filantropía, porque estamos desconectados con el amor de Dios. No nos compadecemos de Jesús. Compadécete de Cristo, como se compadeció Él por ti. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso. Eso es Dios, que se hizo hombre, compasivo y misericordioso, es lento a la cólera. Pero es rico en misericordia, además, rico. Vives en misericordia. Hay una encíclica del Papa, vives en misericordia, significa rico en misericordia, y está sacado de esta frase de Joel, del profeta Joel. Rico en misericordia, y se conmueve ante la desgracia, y se da cuenta y se compadece de nosotros, y nos deje una gran bendición. Que haga posible las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Entonces, un tiempo para estar con Cristo, un tiempo para pedirle perdón, para acompañarlo, para no dejarlo solo en el huerto, para acompañarlo en la cruz. Y cuando estamos, y eso se hace a través de la oración, en el trabajo diario, en el sacrificio diario, y claro, encontrando a nuestros hermanos que me rodean, porque ahí está Él visiblemente. Ese Dios invisible que ha muerto por ti, que era visible en el tiempo, que permanece visible en la Eucaristía, aunque tapado y oculto, ese que es invisible a tus ojos, te pide que encuentres a Él en forma visible. ¿Dónde? De los demás. Y ella cambia. Ahora sí, una vez que yo tengo esa oración diaria de una hora diaria, delante de Jesús sacramentado, meditando la pasión, o si no puedo venir a la iglesia, me meto en mi habitación a leer los evangelios, la parte de la pasión, un libro sobre la pasión de Cristo, donde yo medite lo que ha pasado con Él, pero no solamente lo que ha pasado con Él, lo que ha pasado conmigo, y lo que pasa conmigo, y lo que sigue pasando con Él. Consolarlo en los que sufren, en los que son perseguidos, en los que son crucificados también, pero siempre a la vista. Nunca sin Cristo. A la vista de Él, acumulo todas las miserias de mi corazón. A la vista de Él, vemos la miseria también de toda la humanidad. Tiempo de conversión, de penitencia y de consolación a Cristo. Consolar el corazón de Cristo es consolar el corazón de la Santísima Virgen. Ella vivió para consolar a Jesús. Ella lo consolaba. Era la recreación de Cristo. Cristo no necesitaba recrearse, porque vivía recreándose. Era su forma de pasarla bien, de pasar recreaciones, estando con la Virgen, en su contacto, en su compañía. Y la Virgen lo mismo. Y nosotros tenemos que aprender a recrearnos en Dios. Él nos recrea cuando nosotros nos acercamos a Él. La oración no debe cansar, el ayuno no debe cansar, la penitencia no debe cansar. Si cansa, es porque falta el detonante fundamental, que es el amor que impulsa la obra. No nos olvidemos del amor que tiene que impulsar la obra. Es como la chispa que hace explotar la pólvora. Sin chispa, la pólvora no estalla. Y algunas cositas que podemos tener en cuenta. Voy a dar algunas cositas que los hermanos y hermanas han escrito, tal vez para ellos, tal vez para ustedes, tal vez para quien sea, algunas cosas también para mí. Por ejemplo, pan y agua, comer pan y agua los martes y viernes. Pan y agua, o pan y agua los martes, nadie agua, no, agua. ¿Por qué no? Siempre lo han hecho, los santos lo han hecho todos los cristianos, ¿por qué no? Se puede hacer, nadie se va a morir, lo pide la Virgen en el Yugorio, miércoles y viernes pide ella. Nosotros proponemos martes, que no para hacer la contradicción la Virgen, sino que se suele canalizar el martes o el también, o el miércoles y viernes también, pero están un poquito juntos. El martes es un poco más separado, el martes es el misterio doloroso del rosario, y los viernes también, son los días dolorosos. Pero también puede ser miércoles y viernes, como lo pide la Virgen en el Yugorio, el miércoles. Dormir en el suelo, también se puede hacer. No preparar, no comer postres, por ejemplo, excepto un domingo, o excepto una solemnidad, vamos a tener dos solemnidades fundamentales. San José, la solemnidad de San José, que está un poco escondido por la gruta de Jesús allí. Y también la encarnación del Verbo, la anunciación y la encarnación el 25 de marzo y 19 de marzo San José. Tomar agua en la mañana. ¿Quieren hacer una penitencia hermosa? Tomen dos vasos llenos de agua. Y bien, se levantan a la mañana, se levantan, besan el piso, primera penitencia. Se levantan, no, suena el despertador, se levantan antes de apagar el despertador, bien rápido. O apáguense de rodillas, besan el piso. A veces lo pueden hacer, es dificilísimo. Tocar hermosa penitencia. No lo ve nadie, y está oscuro, no lo ve nadie. Creo que está oscuro, porque se levantan a las 12 del mediodía o antes. No lo ve nadie. ¿Y qué se hace después? Se puede hacer la oración del ángel. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran y no te aman, inclinando la cabeza al suelo, otra penitencia. Se puede decir, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores todo este día, por el triunfo del corazón inmaculado y en reparación de los pecados, por el Santo Padre, por el Santo del Purgatorio, por mis propios pecados. ¿Qué más se puede hacer? Al tomarse dos vasos de agua llenos de golpe. Es horrible, pero hace mucho bien a la salud. Van a ver ustedes el bien enorme que hace. Oxigena todo y después funciona perfectamente bien el organismo. Y quita todas las grasas que sobran. Así que es muy bueno. Al principio cuesta, pero cuando uno se habitúa después de 15 días de hacerlo, está necesitando el agua, necesita y disfruta el agua. Tomemos agua los 40 días por la penitencia, no tomemos otra cosa que agua. Agua, agua, no agua, agua de color, agua de... Agua, agua, agua, agua. Van a estar contentos los que venden agua. ¿Qué más? No utilizar aderezo, salsa, alguna vez sí, los domingos sí, pero otro día, o tal vez algún otro día también, pero digo un día, y alguno no quiere usar aderezo. Coma así como está, es horrible, pero tan bueno hacerlo por amor a Jesús. Es tan lindo poder comer así, algo bien feo, y decirle a Jesús, te amo, niño. Nadie se entere, no pone toda la carita linda, bonita, ¿verdad? Pero qué lindo que es, qué hermoso, cómo disfruta Jesús. Cómo me abraza el corazón, cómo se enternece Jesús, cómo el Padre se llena de ternura, porque estamos aliviando el corazón, porque entendemos que estamos inclinados al pecado, y eso nos fortalece, y eso repara. Podemos comer lechugas amargas, podemos comer frijoles, lo que nos gusta. Lo más feo, tacos, por ejemplo. O tomar tequila, puede ser tequila a los 40 días, para hacer penitencia para un mexicano que no les gusta. Tequila y taco. Es hermoso, los 40 días. Rezar el Salmo 50, que es hermosísimo de penitencia. No lo estás grabando, ¿verdad? No lo estás grabando, pero es un chistecito, ¿verdad? Porque sale para otro lado, es un chistecito. No decir, por ejemplo, bueno, tomar, no comer carne, por ejemplo, reemplaza la proteína con pescado. No voy a dar una clase de dietas, pero el huevo. El huevo ya tiene proteína, ¿verdad? ¿Qué otras cositas se pueden hacer? Leer la Pasión de Cristo todos los días un poquito, hacer un examen de conciencia todos los días, bien hecho la noche, el mediodía, confesarse un poquito más seguido, caminar en lugar de ir con el carro a todos lados, aprender a caminar, y mientras va caminando va rezando rosarios solito, ahí nadie se entera, uno va rezando su rosarito. Comer lo que nos gusta. Bueno, acá hay algunas que son muy generosas, no es para todos, solo para los más pecadores. Ustedes no es para ustedes, pero bueno, hay otras penitencias. Ahí en el libro Comido sin nada, ahí hay también muchas sugerencias donde dicen novenas a la Virgen, de las varias advocaciones de la Virgen. Después de cada novena había indicaciones en rojo de penitencias que se pueden ir haciendo también. Pero ya les digo, es el corazón que tiene que estrujar, tiene que sangrar. Estamos hechos para la vida eterna. Leamos los textos que nos presenta la Iglesia todos los días. Todos los días vamos a escuchar textos en la misa maravillosos. Una de las cosas más hermosas, si ustedes hacen un diacrucis todos los días y rezan por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, y rezan un credo, ganan la indulgencia plenaria todos los días y se perdona la culpa que está reservada en el purgatorio pagar. Se va purificando todo eso. La indulgencia plenaria es la remisión total de lo que yo debo pagar en el purgatorio. Si me muero con una indulgencia puesta y no he hecho más falta, yo me voy al cielo. Bueno, no sé si yo, pero que lo más santo. Con una indulgencia, uno queda listo. Y pequeños pecados veniales que va haciendo, lo va reparando con otros actos, actos de amor, de ayuno, de oración, de actos de virtud. La virtud es importante. Los actos buenos que me hacen bueno. Una persona no se hace buena porque le pide a Dios que lo haga bueno. Ojo, porque eso lo he visto mucho en México. Que estamos de rodillas ahora diciendo al Señor que me cambie. Y no hago nada. Es más fácil eso. Señor, que pueda dejar el alcohol, que pueda dejar el alcohol. Se friega el labio y sigue tomando un poco de cerveza. Que pueda dejar el alcohol. Yo tengo que poner los medios también. Es decir, es la oración y mi colaboración a esa obra de Dios. Somos juntos los que oramos. Él principalmente, pero yo, sin mí, Él no puede hacer nada. Sin mí no me puede salvar, sin mí no puedo yo realizar crecimiento en la gracia, porque sin mí no me puede salvar, sin mí no puedo crecer, Él no me puede hacer aumentar la gracia sin mí. Entonces yo necesito poner de mi parte sacrificio, ¿sí? Yo le digo, Señor, hazme paciente, te lo suplico, voy a tratar de hacerlo cuando venga mi marido en esta circunstancia concreta, que mi mujer aquí cuando me diga esto, la voy a abrazar con amor en lugar de darla a comprar algo. Entonces van a ver que con la oración y el propósito y la lucha se va adquiriendo la virtud, las dos cosas. Y cuando adquiere la virtud, el Espíritu Santo irrumpe en el corazón del hombre para hacer de esa virtud una virtud heroica. Cada vez voy a crecer más hasta que el Espíritu Santo me impulsa un poquito más de lo que puede casi la capacidad del hombre para realizar obras maravillosas. pero es nuestros actos, los actos de virtud que son importantes. ¡Qué hermoso! Vuélvete al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en misericordia, rico. Solamente es rico el que descubre una riqueza, porque si no la descubre, no la tiene. Cristo es rico en misericordia. Si yo no descubro, si yo no me convenzo, si yo no creo firmemente, no poseo yo esa riqueza. Y Él no me la puede dar. Entonces es importantísimo que nosotros creamos con todo el corazón, con una confianza sin límites en la misericordia de Jesús. Por eso hacemos voto, voto para morir confiando, seamos lo que seamos. Porque si confío y creo firmemente en esa riqueza, la poseo, porque el Señor me la da. Pero si yo solamente la conozco con el entendimiento, sé que Dios es misericordioso, pero no lo digo, no lo creo, no lo acepto en lo más profundo de mi corazón como obteniendo ya esa riqueza, entonces no me sirve. Porque yo digo, Dios es infinito, lo entiendo, pero yo no soy infinito por el hecho de pensarlo, sino que debo saberlo, debo creerlo y vivirlo como si así fuera. Él es rico en misericordia. Y esto tiene que ser también central en la Cuaresma. Penitencia porque es tan bueno Él. Hago penitencia porque es muy bueno, no porque es malo y me va a cortar la cabeza, sino que hago penitencia porque me conmueve el amor que ha tenido para mí. Me conmueve verlo en la cruz, al inocente, a Dios que toma carne en la naturaleza de María, para de ser despedazado por mí, ya de los brazos, despedazado en la cruz, para que yo llegue y me pueda abrazar. Entonces me da ganas de hacer algo para reparar ese amor que tiene que impulsar el corazón del hombre. Pero si no me mueve el amor, al menos el temor que me mueva. Y entonces pienso, si yo no soy capaz de amar porque no soy capaz de reconocer al amado, al menos por el temor, que el temor me mueva. ¿Cuál es el temor? La condenación eterna, el infierno, la separación total de Dios. Punto. Ese es lo otro. Pero nosotros intentamos vivir del amor, pero tenemos también en consideración el temor, porque eso me lo tengo reservado. Por eso pensamos y meditamos en el juicio, pensamos y meditamos en el infierno, y pensamos y meditamos en la separación de Dios para toda la eternidad como consecuencia de mi falta de amor en este mundo. Pero tengo que impulsarme por el amor, y apuntamos a lo más grande, a lo más hermoso, a lo más simple, a lo más sencillo, que es el amor, y que lo que tiene más fuerza el amor que la justicia. Y la misericordia está por encima de la justicia. Pidamos la gracia entonces que esta Cuaresma no sea como otras. Esta Cuaresma puede ser la última para ti. Sí, para ti que eres joven. Sí, será para ti. Tal vez la última. Mueren muchos jóvenes. Mueren muchos de todas las edades. Miren, de la edad que todos tenemos aquí, seguro que alguien ha muerto. A la de mía, a la de usted, a la de usted. Todos tenemos la edad de alguien que ha muerto, seguro. Porque no podemos ser nosotros. O tenemos que esperar pasar los 80. Porque la gente, a veces, uno piensa así, ¿no? Todavía me falta. Como que hay un límite. Sí, hay un límite. Pero nadie sabe cuál es el límite propio, subjetivo para cada uno. Por eso, cuando uno va a decir una Cuaresma, otra Cuaresma más, atención, no es otra más. Puede ser tu última Cuaresma. Puede ser esta Cuaresma la que te lleva a la transformación en el amor. Puede ser esta Cuaresma la que te lleve de amor a Dios. Aquella Cuaresma pensada y vivida por Dios para que tú seas santo. Porque tú puedes ser santo con un acto de amor, si lo mantienes. Con un acto de conversión, si lo mantienes. Como el buen ladrón fue santo por un acto. Por una Cuaresma con mucho más. Y entonces puede ser que Dios haya pensado para ti que te falta, que será tu última Cuaresma. Para ti la tiene pensada. Tal vez última posibilidad, no porque sea malo, sino porque no puedes tirar más, porque en el plan de Dios, que también es justo, cada uno tiene su momento para partir. Y también consideremos la muerte no como una catástrofe, sino como una gracia enorme de Dios. Yo les propongo para hacer aquí, en esta gruta que es de la Virgen, un jardín de la Virgen que hemos hecho, las flores van a empezar a desaparecer en tiempo de Cuaresma, poquito a poquito, elemental, porque hay que sacar, ser sobrio, pero esta gruta grande, le vamos a poner una piedra grande, para que ella esté el Jueves Santo, esa piedra, la mitad abierta, porque ahí vamos a meter al Señor el viernes y se va a cerrar esa piedra como signo del sepulcro, y se va a abrir el domingo con Cristo resucitado, lleno de luz y flores, lo que sea. Es una cosa linda que ojalá, yo sé que lo van a hacer muy bien. Hasta pensé, ¿por qué no poner la mamá que haga de Virgen María, que lo tenga a su niñito, su hijo, más o menos de 10 años, un niño, que esté en los brazos de la Virgen Dolorosa cuando termine la misa de la ceremonia del Viernes Santo, lo tenga un ratito en los brazos, todo lleno de sangre, pintado evidentemente, con la corona, y los dos o tres personas, cuatro que hacen de apóstoles, depositan al Señor. Quiero que sea un niño, porque el que está crucificado hoy día es el niño, sobre todo, con la muerte de los abortos y la manipulación y la venta de órganos y todo lo que sea. Yo quiero que sea un niño el crucificado, que muerto lo depositan ahí, cierran la piedra, claro, por aquí después no va a quedar cerrado, ¿verdad? Porque hay otra salida. Pero vamos a simbolizar ese acto cuando terminemos la ceremonia del viernes. Va a quedar muy lindo eso. Y el domingo se abre, el sábado a la noche, esa piedra se va a correr y va a aparecer Cristo resucitado lleno de luz. Todo eso que va a ser en forma de figura lo tenemos que vivir en lo más profundo del corazón desde ahora. Vivimos la pasión de Jesús y no podemos vivir la resurrección. Que así sea.